surge un nuevo día. Una nueva aventura nos espera. Muchos paisajes, muchos amigos. ¡Qué tripulación aventurera! A conocer, a descubrir. Estamos listos para partir. Un nuevo viaje, otros caminos. Un bosque, un valle, una ciudad. Si nos ves pasar, tienes que saludar. Siempre habrá una oportunidad. Nuevas historias y tú estarás. Listos, preparados, vamos ya. El viaje está comenzando. Voy en esa dirección. El camino se hace andando. Quedará en mi corazón. Muchas cosas vas a conocer. Están todos decididos. Ya no hay tiempo que perder. Nuevo viaje, nuevos caminos. Juntos nos iremos a pasear. Y si no puedes pasar, no te puedes quedar. El mundo juntos vamos a explorar. Con tu sonrisa y tu emoción, este viaje necesita acción. El viaje está comenzando. Voy en esa dirección. El camino se hace andando. Quedará en mi corazón. Que viajar es muy divertido. Muchas cosas vas a conocer. Están todos decididos. Ya no hay tiempo que perder. Nuevo viaje, un nuevo día. Ha ha ha!